Buenos días, don Humberto Sandalio. Recuérdenos su responsabilidad, don Humberto. Primero que nada, yo quiero decirte que los temas profundos que se hallan en discusión en la Ciudad del Alto son no solo la ropa usada, la corrupción en la cual se han establecido algunos dirigentes sociales. Primero que nada, en el tema de la ropa usada, ustedes saben que el año 2008 hemos logrado anular el decreto supremo por el cual se importaba ropa usada al país. Ese decreto, una vez anulado, no se lo ha ejecutado. O sea, no están ejecutando, porque también al gobierno no le conviene ejecutar por las elecciones que ha tenido y la votación que ha tenido en función a su interés totalmente político. Ahora, ese tema se tiene que profundizar, porque resulta que a la par se ha ampliado los puestos de venta de ropa usada, ¿no? Ya en todas las ferias se vende ropa usada. Entonces, no puede seguir esto, y los microempresarios tienen que ponerse de pie para luchar frente a esta catástrofe, ¿no? Porque resulta que después se está destruyendo a las microempresas. Encima, que la renta es el foco ignorante de la Ciudad del Alto, cobra a medio mundo, multa a medio mundo, clausura a medio mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay apoyo a la pequeña empresa, no hay ningún apoyo. Quienes están en función de gobierno están lambiéndole del gobierno, le están pidiendo todo, están en cargos altos, ¿qué les importa las bases? Entonces, eso vamos a cortar, estamos reorganizando todo. Y lo vamos a reorganizar. El otro tema profundo es el problema de apoyo al empleo. ¿Cuántas han cuantificado tal vez el cierre de algunas microempresas, medianas o grandes, por motivo de este tema de la venta de ropa usada? Estamos haciendo un análisis completo de este tema, pero te puedo adelantar que casi la mitad. Éramos alrededor de 400.000 en su momento. ¿400.000? 400.000 microempresarios de todo tipo. Y estamos bajando casi al 50% porque no hay apoyo. O se han ido al interior o se han ido también a las fronteras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen que emigrar si no hay venta. ¿Principalmente en qué rubros se costura, siente? Costura, madera, carpintería, o sea, madera. Después también está en metalmecánica, ¿no? Y también en gráfica, ¿no? Sí, de donde mi abogado. El otro tema donde esté don Humberto, ¿no? ¿Cómo está el apoyo por parte del gobierno departamental y municipal también a este sector? Bueno, el departamental y municipal recién estamos queriendo tocar, porque ustedes saben que todo es político, pero vamos a empezarlo a tocar. En el tema gubernamental, poco o nada se ha hecho en el tema del ejecutivo político, porque resulta que todos son denunciados. Entonces está el denunciado del Jiwasa, un montón de denunciados que no se cumplen, ¿no? Entonces tampoco esas ferias dan mucho lugar, es decir, del que sea de Chicago Marca no dan lugar a una buena comercialización. Lo que necesitamos no es comercializar al exterior, no necesitamos comercializar aquí adentro mismo, necesitamos salir afuera, esa es la cosa. ¿Qué ustedes proponen para reactivar el aparato productor y para erradicar la venta de ropa gringa? Bueno, para erradicar hay que subir totalmente los impuestos, para comenzar. Segundo, hay que empezar a imponer ciertos aranceles que no permitan el ingreso de ropa usada, ropa china, todo eso está entrando al país. ¿No es cierto? Esto perjudica la labor del microempresariado. ¿Impuestos a quiénes tendría que estar elevándose? A los que traen ropa usada, porque ellos en la práctica no dan ni factura. Entonces tendrían que empezar a dar factura, por un lado. Y por otro lado, pues el pueblo no tiene que estar consumiendo porque es barato ropa usada. El caso concreto del Huabanacasatá, que por ejemplo para el Alto, debemos hacerlo los microempresarios, como en el pasado. No necesitamos estar peleándonos. En la gestión del exalcalde José Luis Paredes había, por ejemplo, la ley de promoción económica que facilitaba el asentamiento de empresas en esta ciudad. ¿Sigue apoyando esta ley o ha sido archivada ya? Sigue apoyándose. Estamos pidiendo que eso se modifique un poco mejor para microempresas. Se actualice. Hay otras problemáticas que también afectan al sector de los microempresas. ¿Cuáles son, don Humberto? Lamentablemente hay muchas cosas que hablar. Es decir, tenemos que ir viendo y analizando de a poco los problemas. Ustedes saben que lastimosamente nuestra Ciudad del Alto ha vivido momentos duros. entre esos los de dirección sindical, microempresarial, que solamente se han llenado la bolsa de plata. Para esto estamos pidiendo auditoría a la alcaldía de todo lo que se ha hecho desde el 2011 hasta el 2014. Y también hemos de pedir que en el programa de apoyo al empleo, ese señor, el señor que se cree ser dirigente, que a título de dirigente social está en el alto, haciendo delincuencia, porque cobra 200 pesos por carpeta hecha para hacerse dar empleados, ¿eh? Entonces eso no está correcto. Y ha ido cobrando a medio mundo. Entonces todas esas cosas no tienen que suceder más. ¿Algo más que desea agregar? Primero que nada, seguir adelante con nuestro trabajo de investigación, de intención de hacer mejor las cosas para la ciudad del Alto y particularmente para el sector productivo, que está un poco olvidado, pero que ahora vamos a tratar de ejecutar algunos planes. Para terminar,